Amarte implica cuidar lo que piensas de ti y lo que haces sentir. Detecta tus trampas. Si pudieras darte cuenta de todo lo que haces en contra de ti mismo, probablemente creerías estar viendo una película de miedo. Hacerte creer que no puedes cuando puedes. Hacerte sentir incapaz e insuficiente cuando te sobra capacidad. Decir no a los retos cuando debes decir sí. Por miedo a hacerlo, a conseguirlo, a brillar, a superarte. Por eso no haces cosas, por miedo al éxito. No lo intentas por miedo al fracaso. Autoengaños con la dieta, con el ejercicio, con el cuidado personal, con el éxito profesional y así mucho más. Todo esto tiene una palabra: autoboicot o autosabotaje. Ser experto en ponerte limitaciones y trampas para no conseguir lo que quieres. Un reflejo de cómo eres de experto es tu propia vida. Todos tenemos una parte de autoboicot dentro que nos recuerda constantemente: no puedes hacerlo, no sirves para eso, o eso no es para ti. Todos la tenemos. La cuestión es qué hacemos con ella. El reto está en aprender a identificar cuando tu respuesta viene de ese intento de boicotear tu propio camino, y ese darte cuenta te llevará a asumir el riesgo, a decirte sí, a afrontar el miedo a lo desconocido para superarte y crecer, porque sin riesgo no hay avance, no hay crecimiento, no hay nada. Para ganar hay que arriesgar, y para arriesgar hay que intentarlo. He escuchado artistas, escritoras, directivos decir en voz alta: alguna vez he sentido que estoy engañando al mundo. No tengo talento, soy menos de lo que ven en mí. Esa sensación de estar mintiendo, de que los demás no sean capaces de ver, que en realidad no eres válido, se llama síndrome del impostor. Tiene nombre porque le pasa a muchas personas de las que puedes imaginar. Si te pasa, probablemente estás luchando constantemente con una sensación de estar mintiendo, de no ser válido, de que en algún momento alguien se dará cuenta de que no sabes hacerlo, de que no eres bueno, y vivir en ese estado de incertidumbre no te hace bien. Respira. Piensa que tu mente te está jugando una mala pasada. Amarte implica cuidar lo que piensas y lo que hace sentir. Apóyate en tus experiencias, en todo lo que has vivido, en todo lo que te has formado, lo que has superado, y en tus valores, competencias, fortalezas y cualidades. Todo eso eres tú. Apóyate en tus recuerdos positivos. Genérate confianza continuamente. Y mantente en zona de pensamientos de confianza y poder, porque solo desde ahí podrás crear, desarrollarte y apostar por ti. Hay mucho que puedes seguir mejorando, que puedes seguir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Esa es la suerte. Conectarte con eso te mantendrá motivada, motivado para seguir desarrollándote profesionalmente. Pero también hay mucho en ti que está ahí y no puedes validar. Mucho camino recorrido lleno de experiencia, superación y aprendizaje que te hacen ser perfectamente válido para tu profesión. No dejes que las trampas de tu mente rompan tu confianza, te hagan sentir inseguro o te alejen de intentarlo. Detrás de tus propias trampas se esconde el miedo. La forma más fácil de detectar si estás en autoboicot es el miedo. Si sientes miedo, es que no estás conectado a tu corazón, porque en tu corazón no hay espacio para el miedo, solo para ser tú, con tu esencia, tu propósito y tu luz. Siempre es el momento de volver a conectarte con tu luz y permitirte brillar. ¿Quieres sentirte invencible? Aprende a creer en ti. Tu valor está dentro de ti. Qué difícil se hace no escuchar lo que te dicen a veces y creer en ti. Vivimos escuchando constantemente mensajes sobre nuestro valor que creemos, adquirimos e integramos en nuestra vida como si fuesen la única verdad. De ahí nace tu autoestima. La valoración que haces de ti mismo, y es evidente la influencia del contexto en cómo te ves, cómo te miras y cómo te quieres y qué consigues. Hasta que dices basta, ya no más esperar a que alguien te recuerde lo que vales, ya lo sabes. No más necesitar que alguien te diga lo que haces bien para creer en ti, cree en ti. No más construir tu verdad con lo que escuchas de ti. Ya sabes mirar dentro. Es un regalo precioso que no nos cuentan. Descubrir que solo tú puedes crear tu mundo interior. Construir tu valor, creer en tu amor. Y eso se aprende a veces tarde, a veces tras mucho sufrimiento, pero sigue a tiempo. Es como un camino que hay que recorrer para llegar a la cima, caminar sobre piedras, obstáculos y cuestas, que a veces son las críticas exteriores. Hasta que al final del camino te das cuenta de que todo podía haber sido más fácil, un camino sin obstáculos. Pero el regalo es el propio camino. Descubrirte a ti mismo durante el camino es lo que te permite llegar a la cima. Y amarte tú. Porque tu mayor valor está dentro de ti. No importa lo que digan de ti, bueno o malo, todo lo que escuchamos de los demás no dejan de ser opiniones, juicios de valor y visiones subjetivas. Tienes que ser prudente cuando escuchas algo bueno de ti y también cuando escuchas una crítica. El reto siempre está en saber mantener el equilibrio porque tu equilibrio es tu valor. Pero, ¿cómo encontrar ese equilibrio dentro de ti? Uno, conócete en verdad. Dos, identifica tus puntos fuertes. Tres, define el valor que aportas con lo que haces y cómo eres. Cuatro, identifica también lo que aún te queda por desarrollar. Cinco, define cuánto te necesitas. ¿En qué te apoyen los demás? 6. Nunca dejes de aprender de crecer y de cuestionar. Todo el valor que identifiques dentro y clarifiques se convertirá en confianza en ti misma, en inseguridad o seguridad y autoestima. Y esos son tus mejores recursos para equilibrar los juicios externos. Vengan de quien vengan. Tu mayor recurso para gestionar la crítica externa es el autoconocimiento. Cuanto más y mejor te conozcas, también aumentará tu autoestima, la confianza en ti mismo y el amor a ti. Y desde ahí eres invencible. Las palabras externas solo serán eso, palabras, no flechas directas a la autoestima como eran antes. Ahora puedes filtrar. Crece el amor a ti, la escucha interna de Dios, tu capacidad de cuestionar todo lo que llega y baja el ruido externo y la influencia de la opinión de los demás en tu vida. Ese es el regalo que se descubre cuando llegas a la cima. Pero a la cima no se puede llegar sin el camino de piedras y obstáculos. Por eso, abraza cada una de las experiencias que te han traído al lugar en el que estás hoy. Las experiencias son tus piedras y la cima es tu regalo, justo donde has llegado.